Bueno, continúo con la información y fundamentalmente el movimiento obrero está viviendo momentos muy difíciles en lo que hace lo económico, fundamentalmente el sector de los trabajadores de la parte pública, y también lo que significa los reclamos que se están haciendo en la apertura de paritarias. Estamos en comunicación con José Regi, del secretariado de SADOC, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, de Ciudad Santa Fe. Buenas tardes, José, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va, médico? Un saludo para vos, toda la gente ahí en el estudio y a todos los trabajadores y trabajadoras de Galvez. Bueno, José, usted también como no, digamos, como gremio de la educación, la parte privada, también planteó la apertura de paritarias. Sí, nosotros ya hace varios días que venimos insistiéndole al gobierno provincial por la reapertura de paritarias. Si bien quedan dos tramos en pagar, también por ahí estaría bueno que esos dos tramos se adelantaran y nos sentáramos a definir lo que va a ser el próximo cuatrimestre que queda en el año. Ese planteo concreto. ¿Y qué respuesta ha tenido de parte de provincia? Y hasta ahora no ha habido más que negativas. Es más, esta mañana el ministro Pusineri ya salió a decir de que hasta septiembre no habría negociación alguna. Acá siempre, a ver, siempre hubo números distintos en la época del socialismo. Es una lástima que ahora gente de justicialismo, gente que viene de la clase trabajadora, tome las mismas medidas que hacía el socialismo, porque nunca va igual la variante del IPEC con la del INDEC. Entonces, por ahí eso es lo que más duele a los trabajadores, ¿no es cierto? Que te lo haga otro gobierno y bueno, vos por ahí lo esperás, pero un gobierno justicialista con los trabajadores y da un poquito de bronca. Sí, lo que pasa es que acá, vamos a ser claros, muchos funcionarios son, hablando en criollo y hablando como peronistas, son más gorila que roja. Sí. Fundamentalmente Pusineri, que es la voz cantante de este gobierno, cuando tiene que salir a hacer declaraciones en contra de los trabajadores. Bueno, eso es, por eso yo te decía lo lamentable. Lo lamentable, ¿por qué? Porque, a ver, llega después la época de elecciones y estamos todos juntos, y los trabajadores esto, los trabajadores aquello, pero es después no darle lugar a la voz del trabajador y menos lugares en los lugares de la función pública. Claro. José, y fundamentalmente ustedes hasta que no lo van, ahora están en el periodo de vacaciones de julio, directamente, digamos, el reclamo se va a implementar, si hay reclamo, lo que significa corte de crédito laboral, medida de fuerza, va a ser a posteriores de las vacaciones, ¿no es cierto? Y sí, ahora sí, pero inclusive también estamos viendo porque, a ver, no sé a razón de qué la ministra de Educación ya dijo que se va a extender el horario de trabajo de los docentes. A ver, Sí. otra de las cosas que, entonces vos decís cómo, para ciertas cosas ellos directamente toman carta en el asunto por disposición de ellos. Entonces, no, no, en eso también nos vamos a tener que sentar a trabajar. Y la extensión, cómo va a ser, cómo se debe, porque a ver, dentro de lo que es el trabajo de los docentes, están cumpliendo el horario que dictamina la ley. Claro. Digamos, lo que hace fundamentalmente a la situación que se da en las escuelas privadas, digamos escuelas privadas, pero muchas de ellas sufren situaciones muy particulares con respecto al tema de infraestructura, más en el norte, en los barrios más humildes, en los cuales hay escuelas que dependen de la Iglesia Católica. Digamos, ¿cómo vive usted como docente, como maestro, esa situación? Y a ver, yo creo que hay cuestiones que tendrían que reverse. A ver, hay escuelas privadas, más de la gestión pública, sí, que realmente no dependen de nada. Llevan el sinónimo del arzobispado por llevarlo, pero el arzobispado nunca acerca nada. Es más, esas instituciones educativas pagan la luz, pagan el teléfono, todas esas cosas por el esfuerzo que hacen las cooperadoras que hay dentro de esas instituciones. Si no, no se podrían ni siquiera pagar esos impuestos, ¿eh? Porque el arzobispado nunca manda un peso a ninguna escuela, nunca, sí lo digo, nunca manda un peso a ninguna escuela del Arzobispado de Santa Fe. ¿Sí? Todo lo que llega es por algún subsidio que de vez en cuando da el gobierno, algunas escuelas, las más pobres, ¿no es cierto? Como fue el tema de un plan que hubo para ciertas escuelas, pero si no, el Arzobispado nunca se hace cargo. Por eso también son cosas que hay que rever, porque esas escuelas en ciertos barrios cumplen una función, porque si no estuvieran esas escuelas, los chicos no sé si irían a las escuelas, no sé si podrían salir del barrio para ir a otros lugares. Entonces son cosas que hay que rever, y ahí es lo que hay que trabajar en paritarias. Aparte del sueldo, todo este tipo de cosas. Claro. Sí, fundamentalmente la necesidad de los chicos, como decimos, porque son barrios humildes en los cuales la necesidad básica es la comida, ¿no? Y hoy por hoy, a ver, yo te puedo asegurar, te digo lo que pasa hoy acá en Recreo. Hoy acá en Recreo hay dos o tres comedores barriales que tuvieron que reforzar la comida. A la tarde estuvimos repartiendo un poco de lo que es harina y todo para hacer tortas fritas, porque, a ver, hay muchos chicos de las barriadas en las ciudades que por ahí tienen la merienda a la tarde en las escuelas o el desayuno a la mañana y llegan sin merienda y sin desayuno a las escuelas, ¿eh? Y están los comedores escolares. Por eso te digo, estamos en una situación que hay que rever muchas cosas. Yo no quiero una provincia con el día de mañana decir, ah, dejamos una provincia con un montón de plata y no se trabajó sobre lo social. ¿De qué sirve eso para un gobierno provincial? Si hay plata, hay que distribuirla entre el pueblo. Es así, José. Bueno, queríamos estar con vos fundamentalmente a través de lo que tuvo, a través del pensamiento de Sadov, y estamos reencontrándonos en cualquier momento. Gracias por ahora. No, por favor, gracias a vos y nos mantenemos en contacto. Saludos para toda la ciudadanía de Galvez, América. Bueno, fue José Regi, secretario de Interior del Sadov Santa Fe.